Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. Otra vez tenemos otro Cuotidianos in the Night. Cuotidianos in the Night, sí, sí, totalmente. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a este Cuotidianos especial nocturno. Este Cuotidianos 103. Nos estamos ya acostumbrando a eso. Esto, no vamos a tener que poner a hablar así. Ya mismo, porque no son horas de grabar prácticamente. Cada vez se nos hace más tarde, cada vez tenemos menos ideas para la intro, estamos oxidados. Nos estamos estancando ya totalmente. Totalmente. Bueno, eso de llegar de trabajar a las 10:30, cenar un poco y tal, pues al final terminar el guión. Días en los que te faltan horas no ayuda. ¿Sí? No hace falta. Pues, esta es una semana muy florida, una semana en la que ha sido aceptada la ley del aborto, en la que trasciende un vídeo de la declaración de la infanta, en la que se produce además un incidente lamentable en Ceuta, con muertos y tiros, con omisión de auxilio, con mentiras y sin dimisiones. Somos la cara, que me temo, más violenta de Europa, que yo creo que tratamos un poco de hacer sin medio y sin conocimiento lo que otros no tienen que hacer en Europa, donde bueno, pues son mucho más civilizados y pues se conforman con retirarte el carnet y invitarte a salir del país civilizadamente. Una semana en la que se sigue legislando por mayoría, se sigue imponiendo, una semana en la que la prensa trata de luchar contra Internet, contra el desarrollo, en la que trata de arreglar a golpe de ley los errores de quien ha estado dando la espalda al avance a Internet durante todos estos años. Y bueno, pues yo creo que van a tener que pagar el quererse quedar fuera y al margen de todo este avance, pues al final lo van a pagar muy, muy caro. Si yo, por ejemplo, cuando busco una noticia no la encuentro en tu periódico, pues lo más probable es que me vaya a otro periódico que me la muestre, e incluso que me la muestre entera. Y pues si no eres capaz ni lo suficientemente inteligente como para pensar que a ti lo que te genera beneficios son las visitas, son los banners de publicidad, quizás que algo estás haciendo mal o algo no nos estás contando. Una semana en la que, bueno, pues quizás todo este tema de la propiedad intelectual, bueno, pues se abata un poco sobre telediarios, que curiosamente últimamente parece que abren casi siempre con un vídeo de YouTube que ha filtrado a alguien, o semanas en las que te encuentras con periódicos que enlazan o que copian noticias que salen en blogs y que ellos se atribuyen así mágicamente y que no reconocen a quién se la están copiando. Estas las noticias semanas casi todos son así ahora, vamos. Vídeos de YouTube y trozos de... Ya está, ya un telediario lo tienen hecho con eso y con el deporte casi que lo tienen ya hecho. Hombre, yo el efecto de yabú que tengo muchas veces cuando veo algún telediario y digo, pues, oye, pues no es por tirarme el pisto, pero dice, oye, es que esto ya lo hemos visto hace un par de semanas. Lo hemos hablado en Cuotidianos hace una semana o dos. Sí, sí, repite mucho. Cuando en el periódico de tu ciudad hablan de un incendio o de la electricidad de un río y resulta que tú ya lo habías visto 6 horas antes con 14 fotos de Twitter, con vídeos que hay por cualquier sitio, en YouTube, y ellos mismos... Te has enterado mucho mejor que de te explican, vamos. Lo más triste de esto es cuando está claro que yo leo periódico y leo el contenido gratuito que tienen y bueno, pues eso lo utilizo para hacer un guión. Pero bueno, igual, ¿qué pasa? ¿Voy a tener que pagar los derechos de autor por formarme una opinión leyendo noticias? Pues va a ser que sí, casi. Muy va bien. A ser que sí. ¿Cómo te parece que empecemos con las noticias? Express. El FLOP pide penas de 6 y 10 años de prisión para 2 directivos de la CAM. Aún seguimos con la CAM. Bueno, la CAM, yo creo que este es el melón de la banca. El melón de la banca que hay que abrir por algún sitio. Y bueno, pues han empezado por aquí. Que empiecen a pedirle responsabilidad a la gente. Eso me parece fantástico. Piden estas penas para el exdirector general y el expresidente de la Comisión de Control de la CAM. Se le acusa de reparto reparto de dietas irregulares, de financiar negocios inmobiliarios contra el interés de la caja. Es decir, ellos tienen que estar allí velando por los intereses de la caja. Bueno, pues no, gobernaban en contra de los intereses de la caja. Para el director general, bueno, pues lo acusan del delito de apropiación indebida y la fiscalía solicita además una pena de 6 años de prisión y una multa de 146.000 euros. Pocos me parecen. Bueno, para el expresidente de la Comisión de Control, bueno, pues apropiación indebida y además se le atribuye el delito de contrato simulado. Esto, joder, lo de simulado se ha puesto de moda. ¿Cuánto daño se ha hecho con esto? En perjuicio de la CAM, por lo que se piden 10 años de prisión y la misma multa de 146.000 euros. Y por suerte, se pide una indemnización de casi 5 millones de euros que irían a parar al Fondo de Garantía de Depósitos, que somos todos. Exactamente. Bueno, pues el FROP además pide que se abra juicio oral contra familiares wow, y algunos exconsejeros para que devuelvan las dietas que han cobrado de forma indebida por un total, hay que ver, estamos hablando de gente que come mucho porque se han comido 561.000 euros. Madre del amor, esto es lo que se le reclama, dieta, ¿no? Bueno, están al nivel de algunos alcaldes. Bueno, aquí habrá bolsos tipo la Gürtel, no sé, y esto regalito, también. Alguna cosita se habrán hecho. Seguro. Seguro, porque menudo pastizal. Bueno, pues hay terroristas por todas partes. Yo no sé si tú has visto el vídeo de esta semana, el hit de esta semana, uno de los hits. Bueno, pues ya sabes que esta semana estamos ahí dándole vuelta a la ley del aborto, ley del aborto por la que se nos acusa de volver al medievo. Totalmente. En cuanto a libertades y derechos sociales. Bueno, pues básicamente, si eres concejal del PP en un pequeño pueblo, te puedes permitir ciertas licencias. Entonces, si tú como ciudadano le afeas la conducta a un político y le haces un escrache, que es esa palabra tan fea y tan malvada que nos hemos inventado en estos últimos meses, pues te pueden acusar de terrorismo. Si abortas, pues eso es terrorismo. También. Este es el nuevo caballo de batalla que tienen ahora los políticos contra los ciudadanos. Entonces, la concejala del PP, que llamó terrorista a las mujeres que abortan, pues ahora pide disculpas. O sea, hombre, es lo menos que puede hacer, vamos. Después de darse cuenta de que alguien con un teléfono móvil o con lo que fuera la grabó, lo puso en YouTube y lo ha estado petando, pues esta señora ahora pide disculpas. El hit de la semana. Sí, pero aún así esta señora dice que, bueno, que... O sea, insiste en que hay gente que utiliza el aborto como método anticonceptivo. Bueno, podemos desnudar esto y dejarlo a niveles básicos y sí, bueno, se puede decir eso, pero igual se puede decir lo contrario. Sí. El aborto nunca es un... nunca. No es un método anticonceptivo. En fin, si bueno, esta señora lo opina, terrorista de todas maneras... Es un pelín fuerte, pero bueno, tú puedes decir lo que quieras y después te disculpa. Claro, pero es lo que digo yo, esta gente que presume de tanta cultura y de tanta... ¿no? Deben tener así como... Una riqueza verbal y esto, no sé, llamar terroristas a cosas que no tienen nada que... Intuyo que son cosas que tienen que decir, que están aprendidas y que, bueno, pues a partir de ahora, pues esto, todo lo que sea que no nos gusta... Van a tener que pensárselo... Todo lo que va en contra de nosotros, terrorismo. Totalmente. Bueno, pues como tú avanzabas en la presentación, el Congreso rechaza retirar la reforma de la ley del aborto esta semana con 183 votos en contra y 151 votos a favor. La proposición no de ley del PSOE pues no ha resultado como ellos esperaban, aún siendo una votación secreta para que los diputados del PP, avergonzados por la reforma, pudieran votar en libertad. Esto fue lo que dijo el PSOE. Y bueno, cosas curiosas alrededor de esta noticia, pues veíamos varias imágenes en Twitter de diputados mostrando sus papeletas con la votación justo antes de introducirlas en la urna. Y bueno, cosa que ya hacía que no fuera un voto secreto, evidentemente. También es evidente que los que han salido difundiendo estas fotos eran los que estaban a favor de que se retirase la ley del aborto. Bueno, también teníamos Celia Villalobos, que ha sido esta semana también protagonista, y su teatro que ha montado, porque bueno, parecía que no terminaba de aclararse sobre si estaba de acuerdo o no con lo de la ley del aborto, porque yo he estado leyendo noticias y yo reconozco que al final sigo sin entender nada, aunque ella dice que tiene las ideas muy claras, pero bueno, a mí no me han quedado tan claro que las tenga. Lo primero es que Celia Villalobos ha votado a favor de retirar la nueva ley del aborto. pero en declaraciones posteriores a esta votación dijo que la paz y la armonía en el PP tras ganar la votación en el Congreso del martes era una pose y aseguraba que la unanimidad escenificada del PP no era real. Y bueno, y ella misma ha declarado que espera que la reforma de la ley del aborto no llegue a cumplirse, no llegue al Congreso. Pero parece un poco empeñado en dejar claro que votan en ese sentido porque quieren ellos, no porque estén de acuerdo con la oposición. Exactamente. Es un poco ahí están en esa. Después Celia Villalobos también en parte decía que hacía declaraciones en referencia a la petición del voto secreto que hizo el PSOE que hicieron pensar que iba a votar a favor de no sé, ahí cuando yo la escuché decir que el hecho de que todo el, más o menos el hecho de que todo el mundo estuviera encima del PP con toda esta historia del voto secreto y eso para que los diputados del PP prácticamente se dieran puñaladas por la espalda, lo que esto hacía era unirlos más. O sea, escuchándola hablar así, daba a entender una cosa y después al final ha hecho otra. Bueno, la cuestión es que ha sido noticia toda la semana y ya te digo que yo termino sin entender nada. Ya no sé de qué lado está. Ya veremos cuando salga la ley, qué ley sale. Eso mismo. El Emirato de Abu Dhabi demanda a España por los recortes a las renovables. Solo 2 años y medio después de ver cómo inauguraban la planta Gema Solar en Fuentes de Andalucía, Sevilla, me he enterado que se llama Gema Solar. Bueno, ahora me entero yo que es, para nosotros siempre será la Torre de Mordor. Sí, la Torre de Mordor que vemos aquí a lo lejos. Pero bueno, pues 2 años y medio después de esa gran inauguración, con un acto fastuosísimo al que asistieron muchísimos invitados y entre ellos también parte de la familia real de Abu Dhabi, y bueno, que parecía que se respiraba ahí muy buen rollo y muy buena amistad, vino también el rey, bueno, pues nada, los recortes en la retribución de las instalaciones de energía han provocado que el Emirato de Abu Dhabi lleve a España a los tribunales porque, bueno, quedaron atrás esos tiempos de fiesta y amistad. Y aunque los árabes no han sido los únicos en denunciarnos, porque por lo visto ya hay varias solicitudes de arbitraje contra España, pues se está extendiendo un poquito por toda la geografía mundial. Y es que los inversores extranjeros alegan inseguridad jurídica, expropiación y violación del Tratado de la Carta de Energía. Yo creo que está claro. Yo no sé si recuerdas hace unos años, ¿te acuerdas cuando se podía fumar en los bares? Sí. ¿Eh? Yo te obligo a que tú hagas una inversión, a que acondiciones tu bar y cuando ya lo tienes hecho, ahora te digo que ya no se puede fumar. Claro. Pues esto es exactamente igual. Oye, venir aquí, invertir en nuestro país, vais a poder... ¿Queréis construir plantas solares? Fantástico. Si esto, pues, las normas y todo lo que hayáis escrito no lo vamos a pasar por el forro en cuanto firmemos, pero bueno, pues eso es lo que ha pasado. Esto ha provocado que ahora mismo España sea uno de los países con mayor número de casos abiertos en el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores. O sea que nada, estamos ahí otra vez. Cotidianos, no os preocupéis porque esta deuda la pagaremos también los ciudadanos. Sí, nos va a salir bastante cara. Y bueno, también esta semana, como tú habías bien hablado antes, en referencia caso de los inmigrantes, es que haces unas presentaciones muy completas. Muchas gracias, al nivel de este programa. A ver, por supuesto. Pues en referencia al caso de los inmigrantes muertos en la playa de Ceuta, que también ha dado mucho que hablar, y bueno, y también al tema de la utilización de pelotas de goma que contra los inmigrantes, que pudieron ser las causantes de la tragedia, tema que por cierto salió a la luz tras las denuncias de varias ONGs, pues este jueves en sede parlamentaria compareció el ministro del Interior y desmontó las versiones del delegado del gobierno en Ceuta y del director general de la Guardia Civil, que negaban rotundamente que se hubieran utilizado pelotas de goma. Pues nada, el ministro ofreció muchos detalles novedosos y a la vez contradictorios con anteriores versiones oficiales sobre lo que sucedió en la playa del Tarajal en Ceuta. Y aunque reconoció el lanzamiento de estas pelotas de goma, también dijo pues que se dispararon al agua y lejos de donde estaban los inmigrantes, por lo cual en ningún momento pudo peligrar la vida de estas personas. Claro, claro. Y bueno, es lo que venía diciendo, un tema muy espinoso por el cual aún no ha habido dimisiones ni más declaraciones tras esta comparecencia del ministro, pero que están creando mucho debate porque es un tema muy gordo y serio en el que recordemos que han fallecido 14 seres humanos y que tienen que aclarar de alguna manera. O sea, ahora mismo, evidentemente, los perjudicados son la Guardia Civil y el director de la Guardia Civil, pero bueno, supongo que habrá que aclarar y ver quién miente, porque alguien miente. O sea, si hay dos versiones distintas o tres versiones distintas, alguien está mintiendo, lógicamente. Yo, en mi desconocimiento y después de haber visto las imágenes, yo no entiendo que en ningún, como sanitario, no entiendo que en ningún rescate del tipo que sea, la opción adecuada sea la de entrar pegando tiros. Y negar auxilio, evidentemente. O sea, eso es un delito. A mí me da igual que peguen tiros al techo, al suelo, al cielo, o que los tiren al agua a 40 metros. Pero entiendo que eso no es la forma de socorrer y de auxiliar. Si se amparan en que ese es el protocolo, bueno, pues no sé. Eso es a lo que se acogen, que es el protocolo, pero bueno, tú no puedes actuar así ante 14 personas que están nadando o están ahogándose. ¿Para qué? O sea, es lo que dicen. ¿Para qué les disparas? ¿Para que se asusten más y para que la tragedia sea aún más grande? No sé, me parece todo un poco bastante feo. También salía un titular esta semana que, bueno, que la comisaria europea de Interior se había puesto en contacto con el ministro para trasladarle su preocupación por toda esta historia de los inmigrantes de Ceuta. Y bueno, el ministro del Interior ha negado rotundamente que esto se haya producido. Él dice que nadie le ha llamado la atención ni le ha pedido explicaciones. Y lo que sí ha hecho la comisaria es escribir un tuit en el que decía que estaba muy preocupada por el hecho de que la policía fronteriza española utilizara balas de goma para disuadir a los inmigrantes en Ceuta. Y terminaba diciendo: espero aclaraciones de las autoridades. Y bueno, después podemos escuchar un gran cri, cri, cri. Sí, sí, no. Porque por lo visto hay una relación bastante tensa entre el ministro del Interior y esta mujer desde lo de las cuchillas de la valla de Ceuta. Y bueno, seguramente le había hecho un follow y por eso no le ha leído el tuit. Claro. Bueno, yo creo que de todas maneras quizá hubiera sido la oportunidad para hacer hacer algo al estilo de los americanos y decir, bueno, me dicen a través de un tuit de forma indirecta algo. Ahora soy yo el que responde, no diciendo no, a mí oficialmente no me han preguntado nada. No, ahora soy yo el que responde diciendo no, yo oficialmente te voy a responder, no a través de un tuit, que puede ser una cosa más o menos responsable o más o menos valiente a la hora de hacer algo. No, yo oficialmente voy a responderte diciendo que se ha hecho una investigación o que se está haciendo y que dentro de X día tendréis respuesta oportuna. Eso por ahí. Y por otra parte, esta semana leíamos la noticia, veíamos después en algún periódico, noticias. La semana pasada hablamos sobre ello, sobre en Bélgica, los españoles a los que se está expulsando. Sí, sí. Bueno, allí son, como decíamos al principio de la entradilla, allí son mucho más educados, son mucho más civilizados. Te citan en el ayuntamiento, tú acudes, te retiran el carnet y te dicen que te tienes que ir del país, pero tranquilamente. Si es ese el procedimiento, pues lo haremos. Pero yo creo que, bueno, yo si me encontrara en cualquier rincón del mundo ahogándome, me gustaría que me echaran una mano. A mí lo que me hace gracia es escuchar las típicas excusas que alguien ha puesto en plan de, bueno, ¿y entonces esto qué es? ¿Puertas abiertas? No, vamos a ver. O sea, no es que sea puertas abiertas, pero vamos a ver. No creo que sea un momento para pararte a pensar eso. O sea, estamos hablando de que esa gente ya está en el agua, está ahí, ¿qué vas a hacer? O sea, están ahí, las tienes que socorrer como has hecho hasta ahora y como se ha hecho muchísimas playas de España. Cambia las leyes, haz las cosas de otra forma. Si los tienes que parar, los paras por los medios que tengas y cuando no los puedas parar, pues activa los mecanismos legales necesarios para poder deportarlos tan pronto como sea posible. Sí, bueno, también se ha hablado mucho sobre eso, sobre las deportaciones estas así en caliente que se hacen y tal, que bueno, que prácticamente no pasan por ningún lado. Sí, pero yo creo que ahora todos somos muy correctos y tal, y nadie ha hecho nunca nada. Nada, nadie en su trabajo ha hecho nunca nada así a escondidas, porque simplemente te ahorra un montón de trabajo. Sí, sí, nadie, exacto. Nunca. Perfecto. Muy bien, bueno, pues aquí nos volvemos, en este caso sí hacemos cosas como en Estados Unidos, porque disparan contra una clase llena de alumnos en una escuela oficial de idiomas en Valencia. Vaya, me quedé alucinada cuando es decir, lo yo vi. Pensaba que esto era en Estados Unidos, pero no, tristemente ha sido en Valencia. Y bueno, pues un individuo abrió fuego contra las ventanas del edificio, de un edificio cercano, y bueno, pues se puso a pegar allí tiros. Parece que fue el nivel escudre, es España, y tiraba con una escopeta de balines, y bueno, pues por suerte no hirió a nadie, y bueno, pues no hubo que lamentar nada. Ahí siguen buscando porque aún no la han encontrado. Una escopeta de aire comprimido de estas que la tendrán millones de personas, pues yo qué sé. Espero que encuentren a este animal. Otra de las cosas que encontramos esta semana era que denunciaban a un banco por quedarse con parte de una ayuda a la dependencia de un niño. Y la historia, resumidamente, es que esta familia tiene un hijo con, bueno, pues que gracias a la ley de dependencia. Y por desgracia, por tener un 33% de discapacidad, pues cobra una ayuda, que en este caso pues son 350 euros. Y bueno, pues hace un tiempo este matrimonio pidió un microcrédito a su banco para empezar un negocio. La cosa no fue bien y bueno, pues ese crédito que le habían pedido al banco no podían devolverlo. ¿Qué pasó? El banco. Bueno, pues que el banco dijo, muy bien, pues los únicos ingresos que tienes que son la ley de dependencia. Estas 350 euros que te da la ley, pues yo te voy a descontar una parte para que pagues tu crédito. 50, sí. Son 50 euros. Yo no sé si es mucho, si es poco, si es justo, si es injusto, no lo sé. La cuestión es que lo hicieron supuestamente no sin el consentimiento de ellos. O sea, ellos cogieron eso. Pero bueno, vale, acusan al banco de apropiación indebida y tal. Pero yo pienso que eso en parte ha sido siempre así. Quiero decir, cuando has tenido una deuda con el banco, ellos han podido echar mano de tu nómina o de cualquier cosa para... Hombre, yo quiero decir, debe ser algo parecido, ¿no? Sin ánimo de hacer leña o de acusar a nadie de ser un poco torpe, pues no sé yo si esto lo haría yo en el mismo banco en el que tengo la ayuda de dependencia de mi hijo, o si buscaría otros mecanismos para evitar esto, o no pondría como aval la ayuda a la dependencia de... Claro, es que si lo tienes dentro del mismo banco, no sé cómo saldrá la sentencia, pero yo creo que ellos para cobrarse su deuda igual tienen derecho a quitarte a ti algo, no lo sé, al igual que te pueden embargar cuentas o algo, En cualquier caso, la cosa es dura. Sí, de todas maneras hay que pedir un permiso o un consentimiento, que menos que eso. Porque... Esperemos que se resuelva pronto y que se resuelva bien. Pues sí, una mujer herida tras explotarle el bate de un bar. Esto puede parecer muy gracioso o no, porque la mujer sufrió quemaduras de segundo y tercer grado y la Audiencia de Barcelona ha admitido el caso que demandó a un bar del Barrigòtic de Barcelona por estos daños que te digo, por quemaduras de segundo y tercer grado, por una explosión tan inusual como la de un váter en un servicio público. Y bueno, para los que vayáis mucho a bares, que yo no me incluyo por suerte, pues... cuidadín, en esos cuartos de baño que cuando haces pipí y te agachas te das con la frente en el lavamanos y en la pulcritud de esos sitios, porque fue debida por la insuficiente limpieza de la fosa séptica y una mala ventilación que hicieron pues que se acumulara gas metano la chispa de encender la luz del baño fue el detonante de la explosión. Todo es muy divertido hasta que te ves en una tormenta de mierda, literalmente. Pues tú me dirás la guasa que habrá tenido que aguantar esta mujer cuando se haya recuperado. Guasa, la de la jueza que han destituido por tomar el sol desnuda en su despacho. Esa sí que es guasa. Bueno, esa la he visto yo en la guasa, foto. Yo digo, hombre, no sé yo si han destituido a esta mujer por el hecho de tomar el sol en pelota en el curro o por el hecho de tomar el sol en pelotas en vez de estar currando. O por hacer ejercicio, porque dicen que es que hacía ejercicio mientras tomaba el sol en tobles. O sea, era todo un pack. Para ver a la juez nudista os tenéis que desplazar hasta la Corte Suprema de Bosnia y Herzegovina, porque bueno, allá es donde se ha causado este revuelo, sobre todo en un país que es de mayoría musulmana, pues la cosa ha sido un poco así. En fin, cosas singulares que suceden en otros países. Que a mí lo que me hace gracia es eso, que ella, la jueza, dicen que defendía su derecho a ejercitarse antes de empezar su jornada laboral. Y digo yo que parece ser que lo de ir desnuda no tiene nada que ver con su destitución. Hombre, yo todos los días me ejercito en el trabajo desnudo, en el vestuario. Y tomando el sol, claro. Mientras que me pongo el disfraz de trabajar. Qué fuerte. Bueno, un espectador lanza un perro contra un árbitro en un partido de fútbol en Almería. volvemos a hablar de salvajadas en el fútbol. El animalito voló 7 metros desde la grada y cayó al suelo aturdido después de que el árbitro esquivara el perrito. Por fortuna se recuperó, aunque todos pensaban que el animalillo estaba muerto, porque después de tremendo trastazo, pues tú imagínate. Y el dueño posteriormente la emprendió a golpes con el que lanzó al perro. Hombre, mínimo, o sea, lo dejaría medio... Te quitan tu yorkshire, lo tiran por ahí por el aire. Ya ves. Y además el dueño pues ha denunciado a este energúmeno por malos tratos, así que la bromita le va a salir cara. Y justo en una semana en la que estamos viendo en el fútbol mecherazos a Ronaldo, no sé, al Cristiano, no sé, sí, si bueno, le pegaron no sé, un mecherazo y le han hecho un esguince cervical. No sé si es que chaval estaba pidiendo fuego y le tiraron un mechero por algo, no lo y sé. Y ayer hablaban de gases lacrimógenos, o sea, sí, en sí, un partido un montón de gente con síntomas de picores de ojos y tal, porque un imbécil ha tirado gas lacrimógeno, o sea, tíratelo en tu casa y deja a la gente vivir. O sea, la gente se aburre, bueno, y la gente tiene una imaginación estupenda, como este señor que fingió ser un enano que había olvidado el carnet de conducir cuando iba circulando con su coche. Resulta muy, que... muy agudo, ¿eh? Sí, bueno, una capacidad, con una imaginación estupenda, porque este niño de 10 años, de Noruega, pues bueno, dijo, ¿qué hago yo? Me levanto temprano, no salió todavía el sol, ¿qué hago yo aquí? Pues bueno, voy a coger a mi hermana pequeña, que tiene añito y medio, me la meto en el coche y me voy a ver a los abuelos ahí con un par. Con 10 años. Con 10 años, no olvidemos que con 10 años y a 60 kilómetros de distancia. Bueno, lo peliagudo de esto es que el niño hizo más de 10 kilómetros con el coche. Ostras. Hasta que se le fue un poco el coche fuera de la carretera. Con la nieve, porque. Con la nieve, si no, yo estoy seguro que hubiera llegado a casa de los abuelos. Y bueno, pues un conductor de esto de una quitanieves le preguntó y tal, y el niño decía, no, que era un enano. Que él era un enano y que había olvidado el carnet. En fin. Estaba convencido, él quería llegar a su destino. Tened cuidado con vuestros niños, sobre todo si les ponéis Top Gear por las mañanas, que hay que luego ven estas cosas. Claro, se vienen arriba por cerrar completo. Las puertas, guardar las llaves, por Dios. Bueno, ¿te has preguntado alguna vez cómo aplazar tu boda y no tienes ideas? Pues bueno, dando un falso aviso de bomba, como hizo un hombre en Liverpool, puede ser una de ellas. Y es que el hombre, al parecer, tenía sus motivos. Y es que no había reservado el juzgado para casarse. Ah. O sea, menudo fallo. O sea, que estás un año para casarte y no reservas el juzgado, padre. Muy bien. No era el más listo pues del grupo. Lo solucionó haciendo una llamadita al ayuntamiento y diciendo pues que creía que había ahí una bomba. Y nada, el hombre creyó de verdad que era la excusa perfecta para evitar la pelea con su novia, tras decirle que no había boda, y lo que ha conseguido es pelearse con la familia política, que ha intentado convencer a la muchacha para que le denunciara por daños morales, y bueno, ha triunfado el amor, y la chica pues ha dicho que va a seguir con él, porque lo que ha hecho es muestra de amor. Hombre, con mayúsculas. El amor es totalmente ciego. ¿Superman, un héroe bíblico? Pues no lo sé. Pues yo tampoco, pero eso es lo que cree una cuarta parte de los adultos británicos, según el último estudio de la sociedad bíblica. Asimismo, un tercio de los mismos británicos cree que Harry Potter se basa en una historia religiosa. Uh-huh. Entonces, el búho, la lechuza esta, ¿qué animal es? La paloma, no sé. No lo sé. Pensando ahí. Bueno, pues 6 de cada 10 no conocían la historia de la multiplicación de los panes y los peces y casi 9 de cada 10 personas no habían oído hablar nunca del rey Salomón. Bueno, solo de la ruina de las películas y del ya templo. Sí, ellos dicen que confunden lo de Hollywood con lo de la Biblia un poco, así como se que va la olla, el Nuevo Testamento y los Oscar y el Hollywood como que lo mezclan todo. Todo mezclado, muy bien. Sí, y yo digo, pues si los curas españoles se quejan de que no hay fe en España, lo iban a flipar. Hombre, con yo esto. Creo que si se fueran allí a predicar, fliparían porque tiene un público entregado, que se van a creer cualquier cosa que les cuente. Totalmente. Esto volaba. Amén. O sea, se pondrían todos en fervor. Te veo en plan predicadora, me da miedo ese movimiento de manos que tiene. Amén. Prohibido el acoso comercial, yo no sé cómo lo ves esto. Yo lo veo estupendamente. Justo el otro día me dio a mí iba a decir un por culo Yastel, pero bueno, estamos... Bueno, ahí. No podemos decir por culo porque esto, sí. Si no tenemos que poner el tag explícito. Sí, sí. Las llamadas telefónicas comerciales quedaron prohibidas desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana. Entre semana. Eso, ¿no? Y durante todo el día, los fines de semana y los festivos. ¡Qué bien! Bueno, qué bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la siesta? Hombre, a mí no me llaman nunca un domingo. De 3 a 5 de la tarde. Esas son las horas calientes. No porque uno se acueste 2 horas, sino porque uno no sabe entre esas 2 horas si se va a poder acostar o no, y que te despierten a esa hora, pues tampoco mal. Bueno, el caso es que fuera de ese horario, ya sabéis, en horario diurno, en días laborables, van a poder atacar comercialmente sin cuartel. O sea, no os van a dar descanso, no os preocupéis. Y bueno, no van pues, a dar tregua. A partir de ahora tendrán que informarte adecuadamente de los compromisos de permanencia, de la vinculación que adquiera de forma exclusiva o especial con tu compañía, y de qué penalizaciones va a tener en caso de que te quieras dar de baja antes de tiempo. Eso está bien, porque es que eso te la pegan al final, pero no suelen decirlo. Otra cosa es que, bueno, pues aparte de llamarte para leerte el contrato o que te lo manden en formato físico, vas a poder pedir que te lo manden con una letra más grande, sobre todo si tienes problemas de visión y demás. Pero vamos, yo creo que incluso sin tener problemas de visión, que te manden el contrato con una letra grande, que lo sí, leas. Sí, porque la letra pequeña no es que sea pequeña, es que es microscópica. Vamos. Y bueno, pues ahora tenemos derecho a renunciar o a desistir del contrato. Esto pasa de 7 días hábiles, que era lo que teníamos hasta ahora, hasta los 14. Uh-huh. Y bueno, pues habrá que ver, que estamos realmente de acuerdo, que aceptamos el precio final y que lo que se nos da por parte de la compañía es un precio final, ¿no? Uh-huh. No te dan precios ahí raros, sí, sin impuestos, uh-huh, y que después se transforman en otros, sino que te den precio final definitivo, que te lo digan clarito. Yo diría que estaría también estupendo que nos facilitaran a todos números de teléfono gratuitos que no fueran de consumo, de pago, de tarificación. Sí. Y bueno, yo tampoco tengo ningún problema en llamar a un número de tarificación especial, como un 901, un 902, alguna cosa de esta, si me atienden profesionales que me solucionan el problema en una llamada. Y te escuchan, porque es que parece que ellos van a por un lado y tú vas por otro. O sea, ahí no hay comunicación. No, el problema es que te encuentras con gente que no te resuelve el problema y siempre tienes que estar repitiendo la llamada, optando a que te manden a una instancia superior para dar con algún supervisor que te pueda solucionar tu problema. El jurado ha declarado culpables a 14 guardias civiles del aeropuerto de Málaga ¿por qué? Por aceptar sobornos, o sea, en dinero o pidiéndolo o aceptándolos. O sea, dice que había algunos que lo pedían, uh-huh, y otros pues que los pasajeros en plan de déjame pasar esta bolsita de no sé qué, ten 20 euritos ahí en el bolsillo, pues ellos lo cogían y lo aceptaban. No sé si a lo mejor serían sustancias ilegales o no, sigue, hablan claso de comida que a lo mejor no podían pasar o lo que sea, uh-huh, comida o algún objeto. Un bote de, yo qué sé, pues sí, de tu bote de Barón Dandy, sin ¿qué el dices? Que tú no viajas. No, yo no puedo, exacto, yo no puedo tirar mi bote de Brummel. Que ahí está. Vamos, que yo te doy 20 euros si hace falta para yo pasarlo. Pues mira, pues les han pillado. Oye, es bueno dar estas noticias, pasan estas cosas. Un chispazo. Estas cosas son cosas que nos mandáis. Sí. Bueno, ideas para fastidiar el San Valentín a los enamorados. Ya, este año ha pasado, pero para el año que viene damos ideas. Para el año 2015. Eso sí, o tienes que tener pasta o muchos amigos, como este chino de Shanghái que ha arruinado San Valentín a decenas de parejas que no han podido ir a uno de los cines más concurridos de la ciudad. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues se ha organizado con un poco de gente y este chino troll, que ya lo han apodado así, chino troll, ha convocado a esta gente, se han organizado, han comprado la mitad de entradas de varias salas de cine de forma que nadie pueda sentarse al lado de su pareja. O sea, la típica imagen de asientos. Sí, ha comprado todos los asientos alternos, pues o los pares, los impares. O los pares o los impares, los ha comprado todos y, claro, o te sientas con tu pareja, uno delante y otro detrás, o por lo menos al ladito y así para cogerle la mano. El señor de los cines encantado de que esto sea así, de que esto suceda, porque ha vendido muchas entradas ese día. Hombre, el chino ha concedido una entrevista a un periódico en el que contaba la razón de este troleo y ha dicho pues que hacía 2 meses que le había dejado a la novia y que estaba ahí con el corazón partido. Con la mala baba, totalmente. Bueno, pues nos han mandado una cosita en francés, en perfecto francés, que nosotros hemos tirado contra el translate de Google. Le Figaro. Y nos ha devuelto una cosa que apenas hemos podido entender, pero el caso es que esto nos habla de la silla de Napoleón en el diario Le Figaro. Y bueno, pues básicamente lo que hemos conseguido entender. Es que un guardia de un museo al que le habían prestado la silla de campaña de Napoleón, el hombre dijo: coño, ¿qué se llama buena? Voy a echarme yo una cabeza, voy a descabezar un sueño aquí, voy a echarme una siesta. Voy y aquí a doblar el cuello básicamente un ratico. Petó, rompió la silla, al menos no la estructura, la estructura de madera, sino la parte de cuero que está un poco acartonado, hablamos de 1800 y pico. Hombre. Entonces esto se rompió. Y básicamente, bueno, pues ahora están como locos tratando de restaurar la silla. Este, ¿a quién figura, se le ocurre? Supongo, o sea, que a este figura le habrán renovado el contrato ya para muchos más años, o lo habrán, yo qué sé, se lo habrán llevado al Louvre, ¿no? Pues, dicho, sí, este tío sí. Es un visionario. Donde hay estructura sólida, bien, ahí la habrán, bueno, llevado. Esto nos hace plantear ya la pregunta de la semana que viene. Y cotidiano, queremos saber cuál ha sido tu pequeña pifia histórica en algún museo, en castillo o incluso con alguna reliquia familiar. Hombre, ¿a quién no se le ha roto la tetera de la abuela? Nosotros el plato queremos de saber, la abuela, cotidiano, cómo has vandalizado la historia. Es decir, cómo has dejado tú eras de los que firmabas en la pared del castillo con tiza, sí, o con lo que tuvieras, con el espacio. O de los que ha tirado armaduras al suelo. Ah, pues, alguno habrá, alguno habrá. En este caso, bueno, os pedimos que utilicéis los privados como no los habéis utilizado, sí, otras veces, o que utilicéis el mail. Nosotros os haremos mantener el anonimato. Hombre, por supuesto que sí, si la acción ha sido muy vandálica, esto va a tener que ser por privado, ¿eh? Porque si no... Sí, sí. Bueno, y ya antes de despedirnos, pues dejaremos por aquí puesto el enlace a un vídeo musical del grupo McKernighan, que han tenido bien de hacernos llegar por aquí. Como desconocemos el tema de los derechos de autor y como no queremos pillarnos los deditos, pues simplemente os pondremos el enlace, incrustaremos el vídeo aquí en el blog para, exacto, que lo podáis ver en YouTube. Y nada más, también nos hacían llegar por Twitter algunos vídeos de la marea roja de los empleados de Coca-Cola. Fotos de Twitter de las manifestaciones, sí, de los empleados de Coca-Cola contra el ERE. Eso se puede ver en nuestro timeline de Twitter, sí, si queréis bucear por ahí. Y bueno, pues la pregunta, esto ya nos hace ya entrar en la recta final, ya veo la luz al final del túnel, es el despertador que nos está llamando. Es el despertador llamando, que está ahí. La pregunta de la semana pasada era sobre qué salvarías de tu casa en un incendio. Bueno, esta ha tenido más éxito que lo de las comidas raras, ¿eh? Más éxito que la pesicola esta semana. Lo primero, y bueno, la respuesta han sido lo más variopinto. Hay quien salvaría, bueno, siempre lo primero son las personas, salvarían, claro, a sus parejas, a su mujer, a su los esposa. Perritos. Nadie ha manifestado nada en cuanto a suegra. No. Es decir, esto no os habéis manifestado, no sabemos a qué se debe esto. Nuestros cotidianos salvarían por encima de todo a sus animales, en forma de gatos, pájaros, perros, todos los animales que tenéis por ahí. Sí. Y a partir de ahí vamos a las cosas materiales. Es decir, os gusta mucho la tecnología. Hombre, eso es evidente, ¿eh? Es decir, hay quien entraría atravesando llamas a por su portátil, o los que entrarían a por su NAS, otros a por cosas más pequeñas como un Apple TV, sí, que sí, eso cabe en un bolsillo, o gente que, hombre, entraría a por el iMac. Hombre, el iMac y, hombre, los portátiles. La imagen saliendo con un pantallón de eso de 27 pulgadas. Eso, bueno, causaría furor. Totalmente, yo lo veo ya como un póster, pero bueno, no solo tecnología, lo que salvaría en los cotidianos, hay quien entraría a su casa en llamas por su Vespa. Yo, hombre, me gustaría ver cómo sales de una casa con una Vespa de 125 kilos al lomo. Un poco perjudicado, sí. Estaría la cosa un poco complicada salir por una ventana. Hay quienes salvarían sus trofeos deportivos. Hombre, deportistas de pro, hombre. Por totalmente. Dios, claro. Hay fotolibros, ya, bueno, pues, copias de seguridad. Eso es lo más normal. Eso es lo que nos habéis dicho todos, que entraría por la foto y por los libros. Claro. Y bueno, hay quien atravesaría todo lo que se pusiera por delante en llamas, apartaría brasas y muebles incandescentes para sus medallas. Sus medallas, sí, sí. Pero no esas medallas militares o estas condecoraciones, no, o medallas olímpicas. Son esas medallas que te imponen los oyentes a ti como podcaster. Sí, como nuestra oyente María José. Y su condecorando, ahí lo dejamos, que nosotros tenemos una. Pues hay quien atravesaría llamas, y así nos lo ha hecho saber, para recuperar su medalla. Sí, qué bonito. Y nada, lo sorprendente de todo es que hay gente que incluso salvaría el CD con la música que pusimos la semana pasada. Bueno, es que lo ha petado, yo te lo digo. Yo cuando pongo yo la música, porque es que estos becarios están un poquillo verdes. Aquí la experta en música soy yo. Bueno, pues, tecno si por un tubo. No os queréis mandar noticias. Hay que decir, esta semana me encuentro huérfano por completo porque no me has dicho que haya por ahí ninguna noticia que sea muy comentada, y yo creo que esto nos lo van a echar en cara en los comentarios. Muy comentado. No, ha sido todo muy comentado. Ha sido todo muy comentado esta semana, muy bien. Sí. Nos despedimos, ya estamos acercándonos a los 40 minutos, ya es de noche, estamos susurrando, no porque estemos cansados, sino porque... Y si nos oímos bajitos, ya sabéis que nos lo tenéis que decir siempre. Sí. No sabemos a qué hora saldrá esto mañana, si saldrá esta noche o saldrá mañana por la mañana muy temprano. El caso es que nos podéis mandar vuestras noticias, vuestros enlaces, vuestros saludos, si queréis, al mail... cotidianospodcast@gmail.com. Muy bien, y nos podéis seguir a través de nuestra cuenta de Twitter como cotidianospod. Pod, a importante, ti. A mí como Gema Sur y a usted como Mael TJ. Muy bien, y para ver toda la magia, toda la luz y color que ponemos todas las semanas aquí, sí que okay. Soy de los que utilizáis el reproductor que tenemos ahí incrustado en el blog, pues nos podéis ver en cotidianos.es. Perfecto, nuestro blog, está ahí. Alguien lo ve, alguien lo utiliza. Alguien lo utiliza, para ti lo ponemos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Por la hora que hemos empezado, ya no es la semana que viene, es ayer, ¿no? Ya nos hemos saltado una semana. Ya es la semana que viene. Que la semana pasada. Desde que grabamos la semana pasada hasta claro, es verdad, ya hemos saltado dos. Este es como si fuera ya el de la semana que viene. Qué fuerte, qué desorientación, ¿eh? Sí, yo creo que esto es el efecto del 103. Ah, esto es Gravity, te pones a dar vuelta. Un Gravity. Muy bien. A ver quién edita esto. Esto ya, si eso ya, yo ya mañana ya. Mañana. ¿No? Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.